no grabé la presentación. Sí, tenía que haber grabado los aplausos. Se aplaudan de nuevo. Thank you. Y el paraguas de Hanna está por ahí. Ay, me olvida lo del tengo la mega prueba el lunes y ya lo olvidé. Esto de grabar. Pero mira, yo te ayudo con la proporción. Pero ahora no di más bebida, porque te... Pero no hay más bebida. Oye, yo ni... Ahí, manda, no sé. No sé. Ya, pero no di más bebida. No di más bebida. Ya, pero ¿qué hacemos con el rojo? ¿Una botella entera? No, no sé. Dejémoslo. Compró una bebida. No, aquí en la botica al lado. Ahí, gracias. Siempre en la botica al lado. Mira, sí, mira el Lucho. Mira el Lucho que compró una bebida. Jaime, pero puta Jaime.